Universitaria 92.9 FM. Si escuchas rock, si escuchas, es porque escuchas Universitaria. 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80. La música vivía una auténtica revolución sonora, el cine nos sorprendía con historias inolvidables y la tecnología comenzaba a transformar la forma en que el mundo se comunicaba y se entretenía. Ese año vio nacer álbumes que marcaron un antes y un después, mientras que MTV, en su primer año de vida, empezaba a cambiar para siempre la industria musical a través del videoclip. En las salas de cine, películas como E.T. y Blade Runner conquistaban al público con su magia y se convertían en clásicos de culto. Musical, te llevamos de vuelta a ese vibrante 1982 para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Para muchos, un año irrepetible. Comenzamos. Número 10. África de Toto. ¿Sabías que África de Toto fue escrita por alguien que nunca pisó África? David Paich compuso el estribillo en solo 10 minutos, como si una fuerza divina se lo hubiera dictado, según cuenta. Lo demás le tomó 6 meses. Todo surgió después de ver un documental sobre la pobreza en el continente. Lo marcó tanto que imaginó cómo sería estar ahí sin haber ido jamás. La letra es una mezcla de recuerdos vagos, imágenes de documentales y lo que aprendió en su infancia en una escuela católica donde conoció a misioneros que trabajaban en África. De ahí viene la historia de un viajero que cruza el mundo para reencontrarse con un misionero solitario. Aunque en su momento algunos miembros de la banda pensaron que era una canción tonta y casi no la incluyen en el álbum, África se convirtió en su mayor éxito. Alcanzó el número uno en Billboard y vendió más de 6 millones de copias en Estados Unidos. Universitaria 92.9 FM, nueva temporada. Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80. Para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80. Para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Número 1. Thriller de Michael Jackson. ¿Sabías que el video más famoso de todos los tiempos estuvo a punto de no existir? Michael Jackson quería ser un monstruo. Su obsesión por el cine de terror lo llevó a imaginar Thriller como una mini película. Pero su disquera se negó. El álbum ya dio todo lo que tenía, le decían. Así que Michael rompió las reglas y revolucionó la industria, financió parte del video, contrató un director de Hollywood e hizo historia. Cuando MTV lo estrenó el 2 de diciembre de 1983, el mundo cambió. Se emitía hasta 2 veces por hora. Las ventas del disco explotaron y Michael se convirtió en leyenda. A más de 40 años, sigue siendo el videoclip más influyente, porque desde Thriller la música ya no solo se escucha, también se mira. Y así cerramos este viaje musical por 1982. Un año donde la música comenzaba a sonar distinto, los sintetizadores tomaban fuerza y las emociones se vestían de vinilo. 92.9 FM Universitaria. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80. Para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Número 8. Eye of the Tiger de Survivor. ¿Sabías que Eye of the Tiger existe porque Queen dijo que no? Sylvester Stallone quería Another One Bites the Dust para abrir Rocky 3, pero Queen negó los derechos. Entonces buscó una banda con ese sonido que llamaba callejero y encontró a Survivor. Jim Peterick, guitarrista de la banda, no podía creer que su ídolo lo llamara, pero cuando vio la escena de Rocky entrenando, supo lo que tenía que escribir. La frase Eye of the Tiger ya estaba en el guión, y aunque pensaron en llamarla Survival, se rindieron ante la fuerza de ese estribillo. Comenzaron a grabar sin saber que ese demo cambiaría sus vidas para siempre. El rugido del tigre, la energía cruda y una letra perfecta para los 80s hizo que la canción no solo liderara el Billboard por 15 semanas, sino que marcó una nueva era, donde el videoclip y el cine se unieron para siempre. Universitaria 92.9 es tu voz. 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80. Para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Número 7. Gloria de Laura Branigan. ¿Sabías que uno de los himnos pop de los 80 nació como una balada desde Italia? Gloria fue escrita por Umberto Tozzi, pero fue Laura Branigan, ex corista de Leonard Cohen, quien la transformó en un clásico global en 1982. Con músicos de elite como Steve Lukather de Toto y en la producción Jack White, la canción desbordaba energía, pasión y un toque eurodisco que la hizo irresistible. Lo increíble es que Umberto Tozzi había intentado conquistar Estados Unidos con una versión propia y no tuvo el éxito deseado. Fue Branigan quien logró lo que él no pudo, llevar Gloria al top del Billboard y dejar una huella imborrable. Más que una canción pegajosa, Gloria es un puente entre dos mundos, la elegancia italiana y el poder del pop estadounidense. ¿Y tú? ¿Aún recuerdas cuando escuchaste Gloria por primera vez? Universitaria 92.9 FM. Gloria. como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80, para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Número 6. Words de Ferry David. ¿Sabías que una de las baladas más icónicas de los 80 fue escrita por un guitarrista que casi nadie conocía? En 1982, un hombre de gafas oscuras y voz aguda sorprendió al mundo con Words. F.R. David, cuyo verdadero nombre es Robert Fitoussi, había tocado con Vangelis, explorado el rock progresivo y probado suerte sin éxito, hasta que encontró una fórmula mágica: sintetizadores suaves, melodía melancólica y un mensaje universal. Las palabras no llegan fácilmente a mí, decía el estribillo, y no hizo falta decir más. 8 millones de copias vendidas en todo el mundo. Era la confesión de alguien que no sabía cómo expresar lo que sentía, pero lo hizo con una canción que hablaba por millones. Words no gritaba, no pedía atención, solo sonaba y conectaba. Hoy, más de 40 años después, esa voz sigue viva, porque algunas canciones con muy pocas palabras lo dicen todo. 92.9 FM Universitaria. En 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80, para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Número 5. High in the Sky de Alan Parsons Project. ¿Sabías que esta canción fue inspirada por 1984, la novela que predijo un mundo vigilado? Eye in the Sky nació de la mente de Alan Parsons y Eric Woolfson, pero su alma viene de Orwell. El ojo en el cielo no es una metáfora romántica, es vigilancia, control y sospecha. En su álbum más exitoso, The Alan Parsons Project apostó por un sonido más accesible, sin dejar atrás la elegancia del rock progresivo. Lo curioso es que Alan Parsons odiaba la canción al principio. Estuvo a punto de descartarla, hasta que una guitarra hipnótica cambió todo. El resultado, un clásico inmortal con portada del Ojo de Horus y un mensaje inquietante. 92.9 FM Universitaria. Bye. 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80. Para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Número 4. Major Tom de Peter Schilling. ¿Qué pasaba cuando se combinaban los 80s con el espacio? Pues eso hizo Peter Schilling cuando decidió darle una secuela al mítico astronauta que David Bowie creó en los 60. Así nació Major Tom, una canción que no solo homenajea al rock espacial, sino que lo reinventa desde el corazón del synth-pop ochentero. Con sintetizadores intensos, una narrativa melancólica y un beat que te hacía flotar, Peter nos mostró a un astronauta que, en vez de perderse, elige quedarse en el espacio. Una historia de soledad y liberación que nos hacía bailar mientras pensábamos en el sentido de la vida. Tal vez Peter no tuvo otro hit de esa magnitud, pero sin duda con Major Tom nos regaló una odisea retro que aún nos hace sentir, como si estuviéramos flotando allá arriba. Universitaria 92.9 FM. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 1982 es recordado por muchos como uno de los años más intensos y creativos de toda la década de los 80. Para revivir 10 de las canciones en inglés más lindas que definieron una época. Número 3. Do You Really Want to Hurt Me? The Culture Club. ¿Sabías que esta balada casi no ve la luz por ser demasiado personal? En 1982, Boy George no quería que Do You Really Want to Hurt Me fuera lanzada. La sentía como algo demasiado íntimo. Pero su productora insistió y tenían razón. La canción llevó a Culture Club a lo más alto, conquistando el número 1 en Reino Unido y el número 2 en Estados Unidos. Con un ritmo suave de reggae y una letra que parecía un grito de dolor disfrazado de pregunta, la canción hablaba del amor, del rechazo y de lo que no se podía decir en voz alta. Muchos pensaron que era para John Moss, baterista de la banda y supuesto amor oculto de George, otros que fue dedicado a un ex que luego lo demandó, pero al final, como dijo el propio Boy George, la escribí sobre mí mismo. Y quizás por eso conectó con tantos, porque era honesta, vulnerable y universal. Una canción que duele, pero también libera. Universitaria 92.9 FM, nueva temporada. Precious kisses, words that burn me. Love.